no tuvo historia, terminó cuando empezaba. Pasó sin pena ni gloria, sin dejar nada, nada, nada. No dejó ni la memoria de una luz que lo alumbrara. Pasó sin pena ni gloria, sin dejar nada, nada, nada. Pudimos dejar escrita una página de amor que ni el tiempo ni la vida borrarán del corazón. Mas nuestro amor no tuvo historia, terminó cuando empezaba. Pasó sin pena ni gloria, sin dejar nada, nada, nada. Nuestro amor no tuvo historia, terminó cuando empezaba. Pasó sin pena ni gloria, sin dejar nada, nada, nada. No dejó ni la memoria de una luz que lo alumbrara. Pasó sin pena ni gloria, sin dejar nada, nada, nada. Pudimos dejar escrita una página de amor que ni el tiempo ni la vida borrarán del corazón. Mas nuestro amor no tuvo historia, terminó cuando empezaba. Pasó sin pena ni gloria, sin dejar nada, nada, nada.